Muy bien. Es que luego la predicación la pongo en internet y hay muchas personas que la oyen. Es decir, qué iglesia tan extraña. Muy bien. Mientras os están repartiendo las hojas, podéis ir abriendo la Biblia en Génesis 35. Me ha tocado un texto del cual más del 80% del texto es genealogía. El capítulo 36 entero. Así que pido al Señor su ayuda. ¿Cuánto echamos de menos a David Burr en estos momentos? Muy bien. Vamos a comenzar con unas palabras de oración y damos comienzo a la lectura del texto. Padre, queremos darte las gracias en este día por habernos traído aquí, por habernos permitido, Señor, venir con hambre y sed de ti. Queremos que tú aumentes ese hambre que tenemos de ti y que ninguna de las palabras, Señor, de tu santo libro caigan, Señor, en tierra seca, sino que todas sean aprovechadas para nuestras vidas. Ilumina tú nuestro entendimiento, trae paz, Señor, y quietud a nuestro corazón para escuchar con mansedumbre tu consejo. Ayúdame a mí también en la exposición de tu palabra, Señor, y que hoy todos podamos ser consolados, fortalecidos y corregidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Las consecuencias del pecado. Este es el título del mensaje de hoy, que vamos a ver parte, lo que quedaba del capítulo 35 de Génesis, y vamos a ver el capítulo también 36. Vamos a tomar como ejemplo de esta porción de la palabra de Dios a tres personas. Tenemos a Raquel, tenemos a Rubén y tenemos a Esaú. Que ya me imagino que ya todos conocéis perfectamente quién es cada uno, cuáles son sus padres, sus descendientes y qué relación, cuántas líneas hay hasta Adán. Eso está por hecho, ¿verdad que sí? Bueno, pero más o menos nos ubicamos. Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad que sí? Rubén, el primogénito de Jacob. ¿Y Esaú, hermano de quién? También de Jacob. Es muy fácil, ¿eh? Muy bien, pues vamos a ver cómo. Y la idea central es que el pecado no solo es una ofensa a Dios, sino que tiene consecuencias negativas en nuestra vida y nos priva de muchas cosas, de grandes bendiciones. La gran aplicación para el día de hoy sería que consideremos seriamente nuestras acciones, todo lo que hacemos, que lo consideremos, que no actuemos impulsivamente, que no actuemos sin tomar consejo de la palabra de Dios, de otros cristianos más maduros, que consideremos cuándo vamos a caer, la gran pérdida que estamos sufriendo, aparte de la ofensa a Dios, que es lo primero que tenemos que considerar. Vamos a considerar primero la vida de Raquel, la muerte de Raquel. Vamos a ver su vida y cómo las consecuencias de una vida de idolatría le hicieron a ella pues sufrir también bastante, bastante pérdida. Versículo 16. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, vamos a leer esta parte solo de momento. Raquel. Aquí en el capítulo 35 aparece. La verdad es que aparece la muerte por todos lados, ¿no? En el versículo 8 muere Débora, que era el ama de Rebeca, y vemos también la muerte de la misma Raquel. Dice que estando en el parto ella dio a luz un hijo, y le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza, pero Jacob le pone un nombre parecido, Benjamín. ¿Sabéis? Ya lo hemos hablado antes, que en el Antiguo Testamento el uso de los nombres era algo cultural, pero algo también casi profético, ¿no? Tenía que ver con el carácter de la persona. A veces a una misma persona le cambiaban el nombre. ¿Por qué? Porque cambiaba él. Hemos visto que a Jacob le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque él cambió. Y ella, que le puso a este hijo, hijo de mi tristeza, Jacob, que tal vez tenía pues una percepción espiritual más adecuada, le llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Hoy en día, cuando hay un niño pequeño en la familia, llaman el Benjamín, ¿verdad? Porque es, aquí lo viene en la Biblia, el más pequeño, el último, Benjamín. Algunos comentaristas, cuando leemos el versículo 19... Mirad, dice que el versículo 19, que murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Este es un detalle muy importante que cuando estaba estudiando este texto me ha hecho cambiar completamente la idea que yo tenía de Raquel, la imagen que yo me había hecho de Raquel. Veréis, vamos a dar un salto al capítulo 49 de Génesis. ¿Sabéis que cuando murió Abraham y murió Sara, fueron enterrados dónde? Fueron enterrados, según el capítulo 49, versículos 30, en Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, en una cueva que Abraham compró a Efrón el Eteo para heredad de sepultura. En esa cueva, en Macpela, fue sepultado, versículo 31, Abraham, Sara, su mujer, también fue sepultado Isaac y Rebeca, su mujer, y también Jacob sepultó a Lea. La pregunta es, ¿por qué Raquel no fue sepultada en Macpela? Vamos a verlo así. Bueno, todavía en España, ya cada vez menos, ¿no? Pero tenemos panteones familiares, ¿no? Entonces, toda la familia es enterrada en el mismo panteón familiar. Algunos lo desean, ¿no? Oye, mira, cuando me enterréis con mi bisabuelo fulanito, mis padres, mi hermano que murió y tal, y todos al panteón familiar. Esta cueva de Macpela era un panteón, una especie de panteón familiar, un lugar donde Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob fue enterrado, y una de las mujeres de Jacob, que fue Lea, pero Raquel no fue enterrada allí. De alguna forma, estar enterrado en Macpela era un privilegio que correspondía a Abraham y su descendencia, que son patriarcas, gente muy importante en Israel. Gente de la que iban a nacer naciones, y la misma descendencia del Señor Jesucristo venían de la casa de Abraham, de Isaac y de sus esposas. Y también las esposas eran enterradas con ellos, no eran enterradas aparte. Lea es enterrada, pero Raquel no. ¿Por qué? Algunos comentaristas dicen que por causa de la idolatría de Raquel, ella no tuvo el privilegio de ser enterrada junto con Abraham, Sara, etcétera, etcétera. Si repasamos un poco, a algunos le puede parecer demasiada especulación esto, pero si repasamos la vida de Raquel, vemos que efectivamente ella era una persona idólatra. Cuando Raquel sale de la casa de Labán, su padre, lo hemos visto en el capítulo 31, y sale Jacob con sus hijas, recordad la historia, Labán sale corriendo, ¿por qué ha secuestrado a mis hijas? Y me ha robado los ídolos. Labán era idólatra. Y entonces Raquel era la que se había llevado ídolos de la casa de Labán. Bueno, por el contexto sacamos que debían de ser idolitos, porque estaba sentada encima de ellos. Entonces, Labán empieza a registrar el campamento, no encuentra nada, y le dice Raquel a su padre, perdona que no me levante, que estoy con la costumbre de las mujeres, que tal y cual, pascual. Y estaba sentada, y los tenía guardados, ¿no? Se había sentado encima de ellos. Ella era una mujer idólatra. ¿Por qué se llevó los ídolos? ¿Es que era un souvenir familiar? No. Es que ella era idólatra y se llevaba sus ídolos con ella. Eso era importante en las tribus nómadas. Las tribus iban con sus ídolos familiares y eran ídolos a veces pequeñitos, que los podían transportar y darle culto conforme se iban desplazando. Y esto es lo que hace Raquel. También en el versículo, en el capítulo 35, cuando ya Jacob dice que va a Canaán y toma esa decisión de obedecer a Dios, en el capítulo 35, versículo 2, dice Jacob a su familia y dice, y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque lo sabía. Dice, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y dice que ahí en Betel, pues todos, versículo 4, todos los que tenían dioses ajenos, que había en poder de ellos, y zarcillos que estaban en sus orejas, seguramente estos zarcillos estaban relacionados con el culto idólatra, pues los pusieron, los escondieron debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Seguramente, muy seguramente, Raquel se deshizo de los ídolos que se había llevado de casa de su padre Labán. Una mujer idólatra. Una mujer que, aunque era esposa de Jacob, Jacob no la enterró con Abraham, Sara, su padre Isaac y su esposa. Idolatría. Y estar enterrado ahí era un lugar de privilegio. Un lugar de privilegio. Yo no sé si eran conscientes Abraham y sus hijos y su descendencia de que ellos estaban haciendo historia, pero debían de tener cierta conciencia de que habían sido llamados por Dios, de que habían sido escogidos por Dios y de que estaban teniendo un papel importante en el plan de Dios. Y por causa de la idolatría, Raquel se ve privada de ese privilegio, de ser tenida en el mausoleo de los héroes de la fe, por decirlo así. Y es enterrada en el camino de Efrata. ¿Por qué es tan grave la idolatría? Mirad, cuando yo creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar entender culturalmente todo aquello. Hoy en día hablamos y pensamos de idolatría y estamos pensando en el catolicismo romano. Efectivamente, es idolatría, no vamos a disculparlo. Pero este era otro tipo de idolatría, también idolatría. Pero si lees el Antiguo Testamento, verás que Dios parece permisivo, que no lo es, con otros pecados. Pero la idolatría era algo abominable para Dios. Jacob, desde luego, no era un dechado de virtudes. Hemos visto que Jacob era mentiroso, era ladrón, era un tramposo, cobarde. Bueno, tenía, la verdad es que tenía bastantes defectos. Pero él estuvo fiel a Dios en todo momento. Él hizo un pacto con Dios y dice, si me proteges en el camino, no tendré otros dioses. Israel era una nación muy idólatra. Muy idólatra. ¿Y qué le pasó a Israel? ¿Sabéis que fueron deportados a Babilonia? De alguna forma, Dios les dice, ¿os gustan los ídolos? ¿Verdad que sí? Sí. Pues os vais a hartar de ídolos. Os voy a llevar al Corte Inglés de los ídolos. Babilonia. Os vais a hartar de ídolos. Mira, desde la deportación de Israel a Babilonia, Israel no ha vuelto a cometer idolatría. Hoy en día Israel no es una nación idólatra. O los judíos ortodoxos no son idólatras. Pero en tiempos de Jesús, tampoco. Tampoco. Habían aprendido la lección, idolatría, nunca más, nunca más. Meter ídolos en el templo, meter ídolos en nuestras casas, nunca más. ¿Por qué es tan grave la idolatría? Me pregunto yo. Mirad, vamos a sacar también algunas lecciones de la vida de Raquel. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra confianza? Mirad, nosotros podemos tener muchos pecados, que los tenemos, y muchas cosas por las que avergonzarnos. Pero nuestra confianza debe estar únicamente en Dios. Y no debemos de compartir nuestra confianza en otras cosas, sino en Dios. Mirad, lo más grave que le puede ocurrir a una persona es desconfiar de Dios, no tener fe. De hecho, ¿por qué razón se condenan las personas? ¿Porque son mentirosos, porque son ladrones, porque son avaros? Mirad Juan 3:36. La razón por la que una persona se condena es por incredulidad. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El problema del ser humano es la incredulidad. A veces, me imagino que os habrá pasado, como me ha pasado a mí con amigos nuestros del trabajo y gente no creyente, ¿no? El otro día estaba hablando con Jorge, no con Jorge Saguar, sino con mi hermano, Jorge Saguar, somos 5 hermanos, y este, de toda la familia, este es el más juerguista, el más calavera, en fin. Llevo una vida así de bastante fiesta y me estaba comentando que iban a ir a la despedida de soltero de un amigo nuestro de nuestro barrio en Granada. Y me decía, mira, vamos a montarla. Me decía, vamos a montar una despedida de soltero. Y dice, Julio, lo único que te puedo contar es que Dios nos perdone. Decía, no sé qué harán. Pero él muchas veces me decía, bueno, tú pensarás que como soy un juerguista y tal, me voy a condenar. Y muchos lo dicen, no, yo no voy a ir al cielo, yo soy así y va a ser. Pero no, la razón por la que una persona se condena es por incrédulo. Por incrédulo. De hecho, los creyentes no pretendemos ser perfectos, santitos. Tenemos nuestras caídas y nos avergonzamos de ellas. Pero la razón que una persona, lo que va a determinar si una persona entra en el cielo o no, es incredulidad. Incredulidad. Y la idolatría, en el fondo, es incredulidad. Porque está desconfiando de Dios y confiando en ídolos hechos por hombres, pero está desconfiando de Dios. Y un creyente no debe compartir su fe con otras cosas. Hace poco estuve en casa un amigo, un hombre fiel de mi antigua iglesia, y nos estuvo contando una cosa que es bastante preocupante, que está ocurriendo en algunas iglesias. No voy a entrar en detalles porque sería un poco largo de explicar, pero hay un tipo de terapia psicológica. Nosotros no nos oponemos contra la terapia psicológica, al contrario, pensamos que puede ser útil en manos de un profesional, sobre todo un profesional que no solo sea bueno, sino que si es cristiano y tiene principios y valores cristianos, pues puede ser tremendamente útil en manos del Señor. No nos oponemos. Pero un tipo de terapia psicológica que, por decirlo brevemente, roza el ocultismo. Y esto está ocurriendo en iglesias evangélicas. Pero no solo está ocurriendo en iglesias evangélicas, está ocurriendo en gente especialmente fiel, cosa que me sorprende, porque si fueran gente inconstante, inmadura, no te sorprendería. Pero en gente especialmente fiel. Y claro, estamos que no sabemos qué pensar. El problema es que aparentemente esta terapia, que yo os digo que tiene algo que no nos gusta un pelo, que es algo que casi parece ocultismo, o que tiene algo sobrenatural ahí que no nos gusta nada, está dando buenos resultados. Y hay gente que se le están solucionando problemas tremendos, problemas incluso desahuciados por psiquiátricos. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos están dejando de lado la consejería bíblica y se están volviendo a estas técnicas que son tremendamente dudosas. Y ya no solo por el asunto del ocultismo, ¿no? Que me estáis todos mirando con cara de espanto, de qué barbaridad. Algo que sí nos puede ocurrir a nosotros en Hortaleza es que dejemos de lado el consejo bíblico, la consejería bíblica, por otras consejerías. Y ya digo, no despreciamos la terapia, la ayuda de profesionales que pueden ser muy utilizados por el Señor, como la medicina es utilizada por el Señor. Pero veo en creyentes que acuden a buscar consejo para sus vidas antes, en mil sitios, antes que en la palabra de Dios y en cristianos y cristianas maduros. Esto también es idolatría. ¿Por qué? Porque están pensando, bueno, sí, la palabra de Dios está muy bien, pero yo tengo un problema tan grande de dirección en mi vida, de relaciones personales, de problemas familiares, que la palabra de Dios no tiene nada que decirme. Y eso es idolatría también. Confiar, no en Dios, sino confiar en otras cosas. Y Dios y la palabra de Dios son dignos de confianza y podemos acudir a ellos y debemos acudir a ellos para tener dirección en nuestras vidas. Raquel acudió a los ídolos y se privó de grandes bendiciones en su vida. Bueno, pasamos a Rubén. Hoy la cosa va de ejemplos negativos, lo siento. Bueno, tenemos la vida de Isaac, que también haremos mención. Y vemos el asunto de Rubén, otro pecado que tiene consecuencias graves para él. Si en el caso de Raquel, digamos que salió del mausoleo de los héroes de la fe y fue una persona que no compartió el lugar de gloria con Abraham, en el caso de Rubén también un pecado le hizo perder grandes bendiciones. Aconteció que cuando, versículo 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tienda, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Bueno, vamos a hablar otra vez del concubinato. El concubinato, Dios no lo aprobaba. Dios no lo aprobaba, así de sencillo. Ahora, todos los patriarcas, el que más y el que menos, tuvo concubinas. Eso no significa que Dios lo aprobara y que fuera recomendable. Dios no lo aprobaba, no era el plan de Dios. Era una costumbre cultural muy fuerte. Pero Dios no lo aprobaba, ni era lo que Dios quería. El pecado, ahora cuando pensamos en el pecado de Rubén que se va con la concubina de su padre Jacob y tal, todo el mundo está pensando, el pecado de Rubén era de naturaleza sexual. ¿A qué habéis pensado eso? Venga, no seáis tímidos, decid que sí. ¿Sí? Claro, hoy en día, culturalmente, vemos esto y decimos, claro, Rubén era un hombre con la sangre caliente, vio a la mujer de a la concubina de su padre y ese fue su pecado. Pero la Biblia no lo toma así. O sea, aunque fue un pecado de naturaleza sexual, y nosotros en el siglo XXI, con una cultura tan orientada a lo sexual, ya vemos eso por todos lados, porque estamos condicionados, pero su pecado no fue de esa naturaleza. Su pecado fue rebelión contra su padre. ¿Cómo? Sí, ahora lo vamos a explicar y veréis que bien lo vais a entender. Mirad, ¿por qué los patriarcas buscaban concubinas? Claro, todo el mundo piensa, bueno, ¿por qué buscaban concubinas? Pues para satisfacer el inmenso apetito sexual que tendría un patriarca. Pues no. No, la razón no era esa. La razón es que en una cultura donde no tener hijos era una desgracia, tener pocos hijos era una debilidad, tener muchos hijos era una característica de fuerza. No es lo mismo entrar en Canaán con tus dos hijos que entrar en Canaán con 70 niños. O con, bueno, si tienes 12, como los de Jacob, que encima tenían mala uva y se cargaron ahí cuando Dina fue violada y acabaron con la ciudad. Oye, es un síntoma de poderío, de fuerza. Ellos eran padres de naciones y en la descendencia de ellos iban a ser benditas todas las simientes de la tierra. Es más, mirad qué curioso. Jacob tiene, ¿cuántas concubinas hemos leído? 2, que eran, ¿cómo? Bila y Zilpa. Y ellas tuvieron hijos. ¿Estos hijos eran hijos de Jacob de segunda categoría? No, eran hijos de pleno derecho, no eran hijos de segunda categoría. Hoy en día en nuestra cultura dirían, mira, este es el hijo, como se le suele llamar, bastardo, de segunda categoría, el hijo de la querida, ¿no? Pero no es así. Estos hijos son hijos de primera categoría y son tribu de Israel, que serían luego grandes naciones. ¿Pero eran hijos de concubinas? Sí. ¿Por qué? Porque en aquella época el concubinato era una forma de los patriarcas no de satisfacer su apetito, no, sino de tener más descendencia y más poder. Puesto que con una mujer podían tener un número limitado de hijos, con dos más podían tener mucha más descendencia. Así que el asunto del concubinato Esa era la idea, ¿no? Tener muchos hijos y ser más poderosos. Ahora, cuando Rubén tiene relaciones con la concubina de Jacob, ¿qué era lo que pretendía? Vamos a leerlo en el capítulo 49, versículo 4. Génesis 49, versículo 4. Génesis 49. En el capítulo 49 de Génesis vemos a un Jacob que está moribundo y está dando su bendición, en algunos casos no era mucha bendición, pero en otros sí, a sus hijos. Y habla de Rubén. Génesis 44, y dice en el versículo 2, «Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel». ¿Quién es Israel? Jacob. Dice, «Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal». Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Cuando Rubén peca con Bila, concubina de Abraham, ¿qué era lo que pretendía? No era algo de naturaleza sexual, pretendía ocupar el lugar de su padre. Pretendía ocupar, suplantar el lugar de su padre. Oye, si mi padre tuvo descendencia con Bila y tuvo hijos de Jacob, también descendencia de naciones de Israel, voy a llegarme a ella y voy a ser yo también como Jacob. Alguien que tenga descendencia, que tenga herencia, que tenga un lugar en el plan de salvación, pero ocupando el lugar de Jacob. Ese era el pecado de Rubén, rebelión contra su padre. ¿Se entiende esto? No era simplemente que Bila era una chica guapa y atractiva y Rubén le había echado el ojo, ¿no? Es que Rubén quería ocupar ese lugar. Y dice que te envileciste subiendo a mi estrado. Un pecado de usurpación. El asunto de la deshonra a los padres también es un pecado del que hoy en día podemos aprender. De hecho, es un pecado que el asunto de los conflictos familiares es una cosa que hoy en día cada vez más está en boca de todos. El otro día leía un artículo de Arturo Pérez Reverte, el escritor este del que ahora va a salir una película del Capitán a la Triste, que estaba comentando una escena que él vio en un restaurante. Claro, este hombre, eso sí, otra cosa no, pero no tiene un pelo en la lengua, aparte es bastante grosero a veces diciendo ciertas cosas, pero estaba viendo a unos hijos que eran unos tiranos con los padres y que estaban mostrando un espectáculo de falta de educación tremendo, que él estaba, decía que tenía ganas de levantarse y darle dos cates al niño. Y decía, no, y la culpa no la tienen estos chavales que son unos tiranos, la culpa la tienen los padres. Y decía algo muy interesante en este artículo, decía, el problema es que hay muchos padres que han claudicado, se han dado por vencidos en la educación de sus hijos. Por lo tanto, tienen hijos que son tiranos. Tal vez cada persona es un mundo, tal vez no tienen paciencia, tal vez no quieren empeñarse, tal vez sean egoístas, tal vez lo que sea. Pero la verdad es que nuestra responsabilidad, según lo que dice la palabra de Dios, es educar, corregir y también pues procurar que los hijos tengan respeto. Y nosotros mismos como hijos, si nuestros padres todavía viven, debemos de procurar respetar y honrar a nuestros padres. Mirad lo que dice Malaquías 4:6. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Yo lo voy a leer, dice, hablando proféticamente de Jesucristo, dice, «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres». Y mirad lo que dice, dice, «No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición». ¿Qué está diciendo aquí? Cuando venga Jesucristo, una de las cosas que va a hacer Jesucristo y uno de los beneficios del Evangelio de Jesucristo es reconciliación en las familias. Reconciliación. Jesús vino para hacer volver el corazón de los hijos al corazón de los padres y el corazón de los padres al corazón de los hijos, para que haya reconciliación. Pero es que el Señor dice aquí en su palabra, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando un país tiene familias, no solo deshechas, yo soy hijo de padres separados y criado por una madre trabajadora, pero una familia unida, una familia donde hay respeto, una familia que le doy gracias a Dios por mi familia. Pero cuando un país está lleno de familias donde los hijos no tienen respeto a los padres y donde los padres han abandonado la educación de los hijos, lo dice aquí la palabra de Dios. Dios viene y juzga con maldición. Esto lo llevan diciendo ya varios predicadores que lo he oído. Alguno puede pensar, bueno, maldición de Dios, yo pienso, mira, aunque Dios no lo hubiera maldecido, las consecuencias lógicas son de maldición, porque los pequeños tiranos que hay ahora cometiendo barbaridades son los profesores de instituto, los policías, los políticos, los ministros, los vecinos del futuro. Y como me dice mi mujer muchas veces, a mí me da miedo los chavales que hay ahora, por la educación o la ausencia de educación que tienen y lo tiranos que son. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar, sobre todo cuando hay un mundo que se está oponiendo a corregir a los hijos. Hacía unos meses salió la responsable de una organización que se llama Save the Children, diciendo que a los niños jamás hay que pegarles. Y claro, una cosa muy distinta es maltratar a un hijo o pegarle a un hijo con ira, por despecho o simplemente como pegan muchos padres españoles, ¿no? Que estás cabreado, primero gritan y luego ya por pura rabia le pegan dos bofetadas mal dadas y a destiempo. Una cosa es eso, que sí puede ser un maltrato, y otra cosa es la corrección del hijo, que a veces implica un cachete en el culete, pero que no implica maltrato ni daño físico. De hecho, el daño físico que sufre el niño es mínimo, es simplemente corregirlo. Pero la filosofía que hay hoy en el mundo es esa. No. Y la filosofía no hablada, lo que no se dice es los niños como margaritas, que crezcan ellos solos. Para eso está la televisión, para eso están los videojuegos, etcétera, etcétera. Bien, esto yo no quiero que sea una cosa así catastrofista. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos mucho que hacer hoy en día. En primer lugar, con nuestro testimonio, pero hoy en día, más que nunca, la Iglesia está convirtiéndose en un lugar de restauración. La Iglesia hoy en día está volviéndose un lugar donde las familias pueden recibir consejo, pueden recibir ejemplos saludables de familias sanas, de familias con sus problemas. No hay ninguna familia perfecta, pero familias guiadas con principios bíblicos que funcionan y que son prácticos. Yo creo que Hortaleza tiene un gran llamado en este barrio para ser de ayuda a muchas familias, que muchas familias de las que hay ahí fuera simplemente es que están desorientadas. Han dejado el consejo de la palabra de Dios y van sin dirección en la vida. Y uno de los rasgos del posmodernismo es que están hambrientos de consejos prácticos para su vida. Y vosotros, padres de familia, que sabéis de primera mano todo lo que yo estoy diciendo, podéis ser de mucha ayuda a vuestros amigos no creyentes, que seguro que van a recibir vuestro consejo y vuestra sabiduría práctica con necesidad. La Iglesia puede ser un lugar de verdadera terapia y de restauración. Y lo que realmente cambia el corazón de las personas, el Evangelio. Esa es nuestra terapia de verdad, el Evangelio. Lo que cambia a las personas y lo que hace volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa. Muy bien. Hemos hablado de Raquel y de la idolatría, como aquello le priva de grandes bendiciones. Hemos hablado de Rubén y de su rebelión contra su padre, que también le privó No lo he comentado, le privó de la primogenitura. Lo hemos leído en Génesis 49. El primogénito heredaba más que el resto de los hijos. Heredaba más. Aparte de tener una posición de honor dentro del plan de Dios. Sin embargo, Rubén pierde la primogenitura por rebelarse contra su padre, ponerse en su estrado, envileciéndose. Tenemos aquí tres versículos que hablan de Isaac. Yo creo que es, de momento, así aparentemente, el único personaje que en el texto que hemos leído, digamos, es un buen ejemplo. Se dice muy poco de Isaac, ¿verdad? De Jacob, bueno, Jacob era, no sé, el que más cosas le ocurren y se dice un montón de cosas de Jacob. En cambio, Isaac vive una vida bastante sencilla y de fidelidad. O sea, su padre Abraham muere, Isaac sigue permaneciendo en Canaán. ¿Qué le había dicho Dios? Oye, esta es la tierra que tú vas a heredar, y él se queda ahí. Y pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida, y muere ahí, permaneciendo. En Isaac, no lo he puesto en vuestras notas, si queréis podéis anotarlo, vemos un ejemplo de perseverancia y obediencia y fidelidad a la voluntad de Dios. Persevera obedeciendo, y aunque no recibe lo prometido, porque Isaac no se ve establecido, eso ocurriría muchos años después con Josué y Caleb, pero él espera la promesa de Dios y permanece fiel. Un ejemplo para nosotros, creyentes, que todavía no hemos recibido todas las promesas de Dios, ni la liberación que Dios ha prometido, pero que perseveramos a pesar de que desesperamos y las promesas de Dios todavía no se han hecho patentes, lo serán. Dice que después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, versículo 27, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Mirad lo que dice el texto, dice, viejo y lleno de días. Esto es una expresión típicamente bíblica. Murió viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob. Ahí vemos a Esaú y Jacob, que antes estaban ahí peleados, los dos llevando a su padre el cadáver para enterrarlo ahí en la cueva en Macpela. Bueno, de Isaac decir que eso de morir viejo y lleno de días significa que murió una vejez, pues, típicamente veterotestamentaria. Es decir, él vio a los hijos de sus hijos, que era la máxima satisfacción de un patriarca, una de las máximas satisfacciones que puede tener un padre, ver a sus nietos. Y murió fiel a Dios. Y luego vemos a uno de los hijos de Isaac, Esaú, capítulo 36. De hecho, todo el capítulo 36. Si os digo la verdad, no vamos a leerlo entero. Ya veo que algunos estáis cansados, pero voy a leer los primeros versículos. Dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. ¿Sabéis qué significa Edom? ¿Sabéis qué significa Edom? Significa rojo. ¿Sabéis por qué? Cuando él estaba ahí, que venía de la caza, y su hermana había hecho un guiso de lentejas, y dijo, dame de eso rojo que me muero. De eso rojo, las lentejas. Y el sobrenombre de Esaú es Edom. Los edomitas son los hijos de Edom, que es Esaú, el que cambió su primogenitura por ese guisado rojo. Pues Edom. Parece que el pecado lo lleva escrito en la frente, ¿no? Mira, por lentejas, te has quedado sin herencia. A partir de ahora te van a llamar el lentejas. Bueno, no lo llaman así, le llaman Edom, rojo. Y vemos en la vida de Esaú, dice versículo 2, que Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Cibeón, el Eteo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Mirad, la tercera que nombran es una de las hijas de Ismael. ¿Sabéis quién era Ismael? Madre mía, parecemos unos talmudistas aquí estudiando genealogía. Ismael era hermano de quién? De Isaac. Hijo de una concubina de quién? De Abraham. Resulta, y lo hemos leído en textos anteriores, que pues estaban Esaú y Jacob, y Esaú pues empezó a tomar esposas de las hijas de Canaán. Y esto a Rebeca y a Isaac les sentó como un tiro. ¿Por qué les sentó como un tiro? Capítulo 36, capítulo 28, versículo 1. Porque Dios le había dicho a Abraham, Dios le había dicho a Isaac, Dios le había dicho por mandamiento de sus padres y de padres a hijos, capítulo 28, versículo 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Había un mandamiento expreso, mira, esta es Canaán, la tierra que nosotros vamos a heredar. Ni se te ocurra mirar a las chicas de aquí. No tomes esposa de las cananeas. ¿Y por qué? ¿Eran racistas? ¿Xenófobos? No, una cosa sencilla. Dios iba a juzgar a Canaán. ¿Por qué Dios extermina a Canaán, a todas las siete naciones que había ahí, y pone a Israel? Porque era un juicio a un pueblo particularmente malvado. Mirad, en capítulos anteriores hemos leído que Dios habla con Abraham y dice, mira, esta es la tierra de Canaán que yo te voy a dar, pero todavía no. Y dice, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios, en su misericordia, estaba siendo paciente con los cananeos. Paciente, paciente. Pero esta gente eran malvados. Y cuando digo malvados, no me refiero a que falsearan la declaración de la renta. Me refiero a que eran gente sanguinaria. No tenían piedad ni de sus propios hijos. Cuando no venía la lluvia en la cosecha, metían a sus hijos y los sacrificaban y los quemaban vivos a Moloc y a otros ídolos que ellos tenían. Eran gente muy cruel. Y Dios, cuando llega el colmo su paciencia, por decirlo así, por utilizar una imagen humana, cuando llega el colmo la maldad del amorreo, aparece por ahí alguien que se llama Josué, con un pueblo que se ha criado en el desierto, endurecido, y toman ciudad por ciudad todo Canaán. Esta gente era malvada y esta gente era muy idólatra. Y el problema era la idolatría, que estaba asociada a todo lo peor, asesinatos, vicios, orgías. Y el problema de los cananeos era la religión de los cananeos. Una religión malvada, y cuando emparentaban con los cananeos, ¿qué es lo que ocurría? Que el israelita terminaba al final cediendo. Y su fe en Dios se iba debilitando. ¿Por qué? Porque al principio cedían. Cedían la mujer, cedía el hombre y al final lo que vemos en la experiencia es que el mismo Salomón terminaba ofreciendo sacrificios a los dioses de sus esposas. Y Esaú toma esposa de los cananeos, Rebeca e Isaac estaban preocupadísimos y al final, viendo Esaú, dice la palabra de Dios, que su hermano todavía no tomaba mujer de los cananeos, él se emparenta con las hijas de Ismael, diciendo, Esaú dice, bueno, ya que a Rebeca, mi madre, no le ha gustado que tomara dos mujeres cananeas, voy a tomar mujeres de la casa de Ismael, que al fin y al cabo es descendiente de Abraham. Tampoco es que su obediencia fuera completa. Así que Esaú ama el mundo y desobedece el mandamiento expreso de la palabra de Dios, que era tomar esposas de Canaán. Con lo cual desobedece y debilita su fe. ¿Pensáis que esto tiene aplicaciones para hoy en día? ¿Pensáis que tiene aplicaciones para hoy en día? No hablamos mucho en la iglesia de esto, ¿eh? De hecho, no es muy popular. Pero los creyentes, los hijos de Dios, hemos recibido el mandamiento de Dios de casarnos solo con aquellos que sean cristianos nacidos de nuevo. Vamos a dar dos textos. Los tenéis aquí atrás en vuestras hojas. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El matrimonio puede ser un yugo igual o un yugo desigual. Cuando los dos cónyuges, hay uno que ama a Dios y otro que no ama a Dios, es respetuoso, pero no ama a Dios, surge el conflicto. Algunos dicen, oye, bueno, pero ella es respetuosa o él es respetuosa, Sí, en el noviazgo se puede ver más o menos claro, pero cuando llega el momento del matrimonio, uno se da cuenta de que un creyente tiene unos objetivos y una visión del mundo completamente distinta que la gente que no es creyente, pero completamente distinta. Este mundo vive de forma ajena al Evangelio, pero cuando llega el momento en el que un creyente emparenta o se casa con una chica o un chico no creyente, tarde o temprano surgen las dificultades y el conflicto. ¿Cómo vamos a invertir nuestro tiempo? ¿Qué le gusta hacer a un no creyente un domingo por la mañana? Muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas que hacer. Tampoco el tiempo libre que tenemos es tanto. Algunos preferirán quedarse hasta tarde en la cama y otros preferirán irse a la playa o al campo o a donde sea. Otros querrán ir a casa de sus amigos que van a hacer una barbacoa o no sé qué. Y, jolín, ¿qué tiene de malo estar con unos otros amigos? ¿Pero dónde desea estar el creyente? El creyente desea estar en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, saludar a sus hermanos, tener contacto con ellos. A lo mejor el creyente cede por amor al matrimonio y que no haya diferencias. O a lo mejor el no creyente cede, pero llega un momento en que la cosa choca. El creyente quiere usar los dones que Dios le ha dado y quiere involucrarse en un ministerio. Pero eso implica perseverancia, compromiso. Y el cónyuge no creyente dice, bueno, un domingo está bien, vale, pero ¿te vas a involucrar en la escuela dominical todos los domingos? Surge el conflicto. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y estoy hablando de forma muy superficial. Hay muchas, muchas situaciones en la vida donde chocan. Ah, esto no lo digo a las que os convertisteis con maridos no creyentes. Es inevitable, o sea, ya no podéis estrangularlos ni nada. La Biblia también da consejo para esto. Esto lo dice para los solteros. Yo sé que los solteros de esta iglesia lo tenéis muy claro, pero yo creo que como nunca no hemos hablado mucho, conviene que hablemos de esto. Sé que lo tenéis claro, ¿eh? No estoy diciendo nada ahí, que nos casáis, que no sé qué. No. 1 Corintios 7:39. El contexto está hablando de las viudas de la iglesia. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Fin. No, dice, con tal que sea en el Señor, con una persona. Oye, la viuda se puede volver a casar. Hay pueblos de Andalucía, y esto lo he visto yo en algunas iglesias evangélicas, una mujer queda viuda, pasa un año y medio y la mujer se casa con otro hombre y todos en el pueblo la ponen verde. Es una ramera, es una prostituta, mira lo que ha hecho, cómo se le ocurre con el marido que todavía está fresco en la sepultura. Esto lo he escuchado yo en Andalucía, que son así. La Biblia dice, oye, ¿he conseguido despertaros? Me alegro. La Biblia dice, oye, es libre para casarse con quien quiera. Eso del luto eterno no es bíblico. Ahí no, tú, vestida de luto en un rincón, quietecita. Pero cásate con alguien que sea del Señor. Y esto vale para viudos, pero también vale para solteros. Vale para solteros. Ahora, bueno, todo lo que diga es poco. Todas las consecuencias prácticas que se derivan de un matrimonio mixto es poco lo que digo, y muchos de vosotros que a lo mejor estáis esperando con paciencia que vuestros maridos se conviertan, podéis decir muchas cosas acerca de las dificultades que tiene la vida con un no creyente. Pero bueno, y ese testimonio tiene su premio y Dios lo va a recompensar, ya veréis. Pero, en primer lugar, el otro día me preguntaba un chico, no voy a decir quién es, pero me decía, Julio, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees? ¿Cómo fue? Me dijo. Me preguntó. ¿Tú crees que podríamos casarnos sin? ¿Tú crees que yo podría casarme sin estar bautizado? La típica pregunta así con trampa. Le digo, mira, el problema no es que te puedas casar sin estar bautizado. El problema, ¿tú quieres bautizarte? No. Si no quieres bautizarte, ¿qué quieres? ¿Casarte por la iglesia? ¿Que era más bonito que el jugado? El problema es que no quieras bautizarte. Ese es el problema. Y si tú no quieres bautizarte, es que no te quieres identificar como cristiano, ¿verdad que sí? Claro, es que el bautismo es un compromiso fuerte, ¿eh? Claro que es un compromiso fuerte, por eso muchos no se quieren bautizar, porque saben que es un paso importante. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una boda cristiana si tú no te has identificado como cristiano? Segunda pregunta. Pero tú, lo que me estás preguntando, le dije yo a él, no es por eso. Yo, el asunto eso tiene menos importancia. Lo que Dios no quiere es que tú te cases con una chica que no es creyente. Y eso sí que no lo vamos a hacer en la iglesia, porque tenemos la Biblia que nos aconseja no hacerlo. Pero el problema va más allá todavía de eso. El problema es, ¿cómo estás tú con el Señor? Porque si tú amas al Señor con todo tu corazón, si tú estás creciendo en el Señor, al final te va a llamar la atención una chica creyente. Si tú estás fuerte en el Señor, tú vas a desear compartir tu vida con alguien que sea del Señor, ¿verdad? Ahora, si tú no estás bien espiritualmente, pues, ¿qué importancia tiene casarse con un creyente o no? Si el Señor no es lo primero en tu vida, pues da igual, ¿verdad? Así que ese es el problema real, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? Y a la hora de dar consejo a jóvenes solteros que están un poco desorientados, jovencillos, lo que tenemos que hacer énfasis sobre todo es que ellos estén bien fuertes espiritualmente. El otro sería consejo bíblico, pero sería hacer una chapuza. Lo importante es que cada uno esté bien fuerte con el Señor y entonces deseará lo que más le conviene, si está en una posición buena con el Señor. Y desde luego, por nuestra parte, por parte de la Iglesia, intentar promocionar todo lo que podamos, en el caso de los jóvenes, que tenemos mucha carga por ellos. Este año que viene vamos a empezar un grupo de jóvenes, los sábados, para adolescentes entre 14 años en adelante, pues pediros a toda la Iglesia que estéis orando y a los padres también que estéis apoyando, que estos jóvenes puedan tener actividades entre ellos y con jóvenes de otras iglesias. Mi papel no es el de Celestino, yo no estoy aquí para emparentar y hacer de Isabel Gemio, en plan cristiano, ¿no? Mi papel es que ellos conozcan al Señor, el papel de los profesores de Escuela Dominical, que conozcan al Señor y que crezcan, pero que tengan también amistades creyentes y que puedan encauzar sus vidas como Dios quiere. Decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones. Hemos visto las vidas de Raquel, hemos visto las vidas de Rubén y hemos visto la vida de Esaú. Hemos visto que tomaron malas decisiones y se privaron de grandes bendiciones. Hermanos, no tomemos decisiones a la ligera. Seamos capaces de pedir consejo. Y lo que es más importante, seamos capaces de pedir consejo y aplicarlo. Que a mí muchas veces me vienen a algún hermano pidiéndome consejo y luego hace justo lo contrario a lo que le he dicho. He dicho, ¿y por qué me ha pedido consejo? No sé. Algunos piden consejo para ver si coincide lo que ellos piensan con lo que le vas a decir. Pero eso no es. Seamos reflexivos, meditemos y consideremos que todas nuestras acciones tienen consecuencias y si desobedecemos al Señor, el aparente beneficio se va a transformar en una gran pérdida. Que el Señor nos ayude.